Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Agora Sol Radio desde Madrid para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, de todas las décadas y de todos los estilos en nuestro querido programa. Hoy tenemos un especial, ¿sí? Porque nunca hicimos esto, que es un especial de teclas. Se llama teclas porque vamos a escuchar pianos, más que nada. Pero también vamos a escuchar teclado electrónico y ese tipo de cosas. Entonces, nada, por eso, teclas, en vez de piano, teclas. Acá lo importante no es tanto el instrumento, bueno, el instrumento sí, porque es lindo de escuchar y todo, pero lo interesante va a ser escuchar un poco el mundo de cada uno de estos músicos, porque aquí no se trata solo de tocar bien diestramente el instrumento, sino de proyectar una idea, una sensación, un mood. Y nada, vamos a poner pianistas que a lo largo de la historia de la música, de jazz, nada, hicieron aportes realmente importantísimos por la estela que dejaron, por la huella que dejaron y subsiguientes desarrollos a partir de sus contribuciones, y también porque la música está fantástica y con eso solo ya bastaría, ¿no? Vamos a comenzar así, esto es una selección, esto no pretende ser ningún complete, nada, sí, vamos a poner música, no sé, elegida caprichosamente, subjetivamente, ¿sí? Pianistas que nos gustan, como por ejemplo Count Basie, muy conocido ciertamente por su Big Band, que fue espectacular, especialmente a finales de los 30 y principios de los 40, el gran momento de Count Basie, hizo bailar a todo el mundo, más que nadie probablemente en los Estados Unidos, pero Count Basie era un gran pianista, ¿sí? Podía tocar, por supuesto, partes imposibles del piano, así en un estilo más boogie-woogie, pero justamente esa es la grandeza de Basie, entre otras cosas, se inventó lo que vamos a escuchar ahora, que es este estilo super cool, el swing de Kansas City, como les llaman, ¿sí? Y nada, ahí va a venir Count Basie, pero acompañado por los siguientes, la sección rítmica de su Big Band. Jonathan Jones a la batería, Freddie Green a la guitarra y Walter Page al contrabajo, de All American Rhythm Section, como dicen algunos. Sin duda es una de las mejores secciones rítmicas ever en el jazz, y lo que vamos a escuchar aquí es un tema cuyo título es The Dirty Dozens, por un compositor que ahora no tenemos aquí a mano, que no es Count Basie, sí, pero no importa, aquí lo importante es el arte de estos cuatro. Atención a todos, sí, y también a la guitarra metronómica, pero con todo el soul de Freddie Green, y Count Basie, por supuesto, Mr. Cool, Mr. Swing, ahí adelante. Esto es una grabación del 9 de noviembre de 1938 en la ciudad de Nueva York, y atención, porque los que tengáis a mano la playlist y las fotos, la foto que se ve de Count con los otros tres es tomada exactamente en esta misma sesión, con lo cual uno puede escuchar la música, ver la foto y nada, y hacerse una idea de la magia del jazz. Count Basie al piano con su gran sección rítmica en 1938. Este es el especial de pianos en Tiempo de Jazz. Thank you. Count Basie, pero no Count Basie con su Big Band, Count Basie con el resto de la sección rítmica de la Big Band, Walter Page al contrabajo, Freddie Green a la guitarra y Joe Jones a la batería, Count al piano, por supuesto. Esto fue The Dirty Dozens, ese es el nombre del tema. El compositor es Rufus Perryman, lo conseguimos finalmente, estaba por ahí suelto. Y esta grabación, como dijimos, fue realizada en la ciudad de Nueva York el 9 de noviembre de 1938. Count Basie, el swing, el blues, la música. Count Basie al piano aquí con nosotros en Tiempo de Jazz, en nuestro especial de teclistas. Lenny Tristano, así vamos a decir directamente su nombre. Hace poco escuchamos un Lenny Tristano muy interesante, muy muy progresivo, casi con su uso de las cintas de manera creativa en 1955, pero ahora vamos a escuchar un Lenny Tristano más real, sí, real es toda la música, sí, la música está ahí, es real, sí. Pero nada, aquí va a estar la gente tocando de verdad, ellos en directo, en el estudio, en Nueva York, el 8 de octubre de 1946, ¿sí? Vamos a escuchar a Lenny Tristano Trio en su primera encarnación, ¿sí? Lenny Tristano, es que ya hemos hablado de Lenny Tristano y vamos a escuchar una música bastante distinta que la de Count, ¿sí? Desde el punto de este especial, no es solo ver, como dijimos antes, la destreza de los pianistas, sino también sus distintos conceptos de la música, y Lenny Tristano sin duda tenía un concepto muy particular y original, relacionado con el bebop, sin ninguna duda, un hijo de su tiempo, entonces bebop inevitable, pero Lenny Tristano tiene otra cosa en la cabeza y vamos a escuchar, y en las manos, en los dedos, sin ninguna duda, Lenny Tristano, su trío con Billy Bauer a la guitarra eléctrica y Clyde Lombardi al contrabajo, Lenny al piano, por supuesto, y esto que vamos a escuchar aparece así como que no tiene compositor, probablemente sea así, es un blues, se llama Untitled Blues, porque como esto es un inédito, al momento de salir este archivo WAV en CD, nada, no tiene título, entonces Untitled Blues, blues sin título por Lenny Tristano y su trío, el piano, el estado del piano en 1946, uno de los posibles aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Es así, el tema termina así porque es 1946 y pasan estas cosas. De todos modos, esto, claro, por supuesto, permaneció inédito durante años y años hasta que otro año, hasta el 87. Hace 30 años de la reedición de esta música. 1946 es el año de la grabación, 8 de octubre, Ciudad de Nueva York, Lenny Tristano Trio. Lenny Tristano al piano, Billy Bauer a la guitarra y Clyde Lombardi al contrabajo. Untitled Blues, el blues sin título, probablemente una improvisación sobre cambios de blues, ¿sí? Eso es lo que tuvimos y nada, la inventiva imposible de Lenny Tristano en nuestro especial de pianos en tiempo de jazz. Vamos ahora a un dos pianos, ¿sí? Sí, son dos pianos estos, sí, efectivamente son dos pianos, porque a veces ocurría que Duke Ellington y Billy Strayhorn, su gran colaborador, han hecho grabaciones, que creo que escuchamos algo de eso aquí, a un piano a cuatro manos. En este caso vamos a escuchar dos pianos, ¿sí? Cada uno en el suyo, más un contrabajo, Wendell Marshall, que era el contrabajista por entonces de la orquesta de Duke Ellington. Bueno, Duke Ellington no hace falta presentarlo casi, solo decir que casi de la misma manera como Count Basie, los increíbles logros en el caso de Duke, además como compositor, Count no componía tanto, pero bueno, no importa. Nada, que la Big Band y ese aspecto de llevar el grupo grande y todo eso a veces eclipsan otros aspectos de los músicos. Y con Basie, como con Ellington, lo mismo, ¿sí? El pianismo queda un poco relegado frente a los otros logros, pero tremendos pianos, y como decimos siempre, no solo por los dedos rápidos, sino porque tocan cosas fantásticas. Vamos a escuchar ahora el Sea Jam Blues, ¿no? El jam, el blues en un jam Do Blues, sí, sería así, más o menos. Sí, Jam Blues, sí, el famoso tema de Ellington, su composición, pero en esta versión extraña, por cierto, en un disco oscuro y olvidado, sí, que fue editado hace muchísimos años. El año de la grabación es 1950, y entonces vamos a escuchar, como dijimos, dos pianos, uno por Duke Ellington, el otro por Billy Strayhorn, su arreglador y compositor también de grandes temas del canon Ellington, junto con Wendell Marshall al contrabajo. Sea Jam Blues para dos pianos en nuestro especial de pianos en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington en un piano, Bill Strayhorn en el otro piano y Wendell Marshall al contrabajo. Los tres hicieron este Sea Jump Blues, composición de Duke Ellington, en esta grabación de 1950, que además de ser una grabación muy antigua, también tiene un sonido raro, ¿no? Un sonido de superficie. Y eso es porque esta música, de esta música se han perdido las cintas originales y lo que escuchamos es una transcripción tomada de un vinilo, así directamente. Esto ocurre mucho en el jazz, así es el jazz, así es esta música antigua y maravillosa. Tiempo de jazz, especial de pianos, aquí en Agora Sol Radio, en exclusiva. Y vamos ahora con otro piano, también, bueno, claro, también no, 1950, técnicamente es el final de los 40, sí, bueno, no importa. Vamos a 1957 y vamos a escuchar a Sonny Clark, que en esta instancia aparece como Sonny Clark Trio. Eso ya implica algo más. No sé si salían de gira estos con este nombre y con esta formación, pero para el disco es el Sonny Clark Trio. ¿Y qué trío, no? El trío está completado por Paul Chambers al contrabajo y por Philly Joe Jones, no el anterior, sino el de los 50s, Philly Joe Jones, el batería de Miles, ¿sí? A la batería. Justamente Paul Chambers y Philly Joe eran compañeros a la sazón, 1957, del grupo de Miles. Y aquí entonces, nada, están con Sonny Clark. Sonny Clark, uno de los grandes pianistas, lamentablemente se fue muy pronto de este mundo y no dejó mucho, dejó un montón grabado y también composiciones incluso honradas, homenajeadas por gente como John Zorn, por decir, ¿sí? O sea, Sonny Clark realmente tenía la onda y tocando, bueno, era uno de los grandes acompañantes. Hay infinidad de sesiones, especialmente en el sello Blue Note, donde acompaña a todos, sí, prácticamente todos los que uno se puede imaginar de esa época. Pero bueno, como solista también tenía su acción y vamos a escuchar eso ahora. En realidad la línea falla un poco de Sonny en lo que vamos a escuchar, pero no importa, no importa. Y afortunadamente el productor Alfred Lyon, el dueño de Blue Note, esto es una grabación Blue Note también, decidió dejarlo porque realmente vale la pena, porque aquí un poco está encapsulado toda la acción del jazz, ¿no? Con los pibes creando y nada, a veces los dedos fallan, pero no importa, hay algo superior, más allá que poner bien las notas en el piano. Especial de piano en tiempo de jazz, Sonny Clark Trio, Sonny Clark al piano. La composición es de Dizzy Gillespie, es bebop, así como el estilo bebop, bebop por Sonny Clark aquí en el piano en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. poder de Sonny Clark con su trío Sonny Clark al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería, grabados en 1957, 13 de noviembre para más exactitud, en ¿dónde? No pone dónde, sí, puede ser en New York o New Jersey, da igual, sí, bebop, la composición de Dizzy Gillespie, hecha así a un ritmo frenético, muy bebop, por cierto, por Sonny Clark, Sonny Clark de acción aquí en Tiempo de Jazz. Y seguimos con los pianos y vamos a un piano que también era capaz de la acción. Bueno, la acción está siempre presente en Thelonious Monk, pero lo que vamos a escuchar ahora es uno de sus tracks de alguno de sus discos, tiene más de uno, de solo piano. Interesantísimo, Monk solo piano. Vamos a escuchar este Monk 59. Monk, por supuesto, fue uno de los arquitectos, bueno, más o menos, sí, del bebop en los 40, ahí con Charlie Parker, con todos ellos. Monk tiene su onda personal también, no sé, pienso en Lenny Tristán ahora, no porque se parezca el estilo, sino por la originalidad, por lo personal de la propuesta, ¿no?, de Monk como compositor y también como intérprete. Claro, Monk también era capaz de baladas hermosísimas, no sé, Ruby My Dear, Panónica, así por decir un par, y también de temas que sin ser, bueno, sí, yo pienso que esto que vamos a escuchar ahora es una balada, ¿no? ¿Califica como balada? Vamos a ver, que decida el oyente. El tema es Reflections, uno de los clásicos de Monk, y esta es una grabación realizada en la ciudad de San Francisco. Puede haber sido el 21 o el 22 de octubre, pero ni antes ni después de esos días de 1959, como dijimos, en San Francisco. El disco es un disco muy recomendable, Thelonious Alone in San Francisco, solo piano by Thelonious Monk, un discazo, una tapa lindísima, y vamos entonces con esta Reflections, una de las composiciones reposadas, reposadas, vamos a decir, de Thelonious Monk, aquí con nosotros, solo al piano en Tiempo de Jazz. Thelonious Monk, su composición Reflections, en esta grabación de él solo y su piano en 1959 en la ciudad de San Francisco. Thelonious Alone in San Francisco, volvemos a decirlo porque es uno de los grandes discos, sin duda, de los grandes discos así de todo el canon, no solo de pianos, que este es nuestro especial de pianos aquí en Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Pianos y sus pianistas también, y la gente que tiene una idea. Vamos a hacer un salto enorme en el tiempo y en los estilos de 1959 a 1971. La ciudad es Londres, la fecha es el 20 de marzo, y lo que tenemos aquí es al gran pianista que aún vive y toca entre nosotros, Howard Riley. Claro, Howard Riley no es muy conocido fuera de los círculos. Claro, ¿de qué círculos? Porque vamos a escuchar free jazz, sí, hay que decirlo. Esto se llama free jazz. Y Howard Riley, después de estos, bueno, no sé, uno casi podría decir comienzos, este es su, creo que, tercer o cuarto álbum como solista en el año 71. Después de esto, se sumergería en unas aguas aún más experimentales de la música, siempre con el toque jazz. Eso es algo que parece que nunca se puede dejar, pero Howard Riley es uno de los grandes pianistas experimentales así ever, con un currículum tremendo de acompañar, no sé, a todos, a Evan Parker, por ejemplo, así maestro del free jazz y del free free, o a John McLaughlin, o dúo con Keith Tippett, otro de los grandes Brits, pianistas, compositor también, dúo de pianos. O sea que ha habido prácticamente de todo. Y por supuesto su trabajo como solista, que no sé si escuchamos alguna vez en este programa y tendríamos que hacer. Pero bueno, mientras tanto vamos a escuchar un track del disco Flight, así es el nombre del disco, Flight, de Howard Riley y su grupo, que es tremendo, porque vamos a escuchar a Barry Guy al contrabajo y a Tony Oxley a la batería y la percusión amplificada, signo de los tiempos. Nada, decir estos tres, y especialmente, claro, justamente Howard Riley, que aquí es el líder, es un poco el menos conocido de todos, pero Tony Oxley y Barry Guy son históricos, legendarios músicos británicos de jazz, free jazz y free improvisation absoluta. El tema que vamos a escuchar es Motion, Movimiento, es una composición de Howard Riley, y aquí vamos a escuchar no solo el pianismo de Riley, que va a venir un poco sobre el final, sino también la contribución de los otros músicos con sus técnicas, no solo extendidas en lo acústico, sino también con aditamentos electrónicos, como dijimos, o eléctricos en todo caso, la percusión amplificada de Tony Oxley, y toca ahí con unos palitos raros, y Barry Guy también usa un pedal wah-wah o something, no sé, todo es bastante extraño en 1971 en Londres. Y nada, vamos a sumergirnos, esto es una invitación a vosotros a sumergiros, como lo hicimos también chequeando este tema en casa, en los 21 minutos 18 de esta exploración sonora sin fronteras. Howard Riley al piano, al comando de su trío Motion, su tema free jazz británico de los 70s al piano, ¿sí? En Tiempo de Jazz. Thank you.

Howard Riley Trio. O no, en realidad no, esto no figura como Howard Riley Trio, es Howard Riley, pero es su trío, sí, porque con ellos tocó un montón de años. Howard Riley tocó el piano, Barry Guy tocó el contrabajo y Tony Oxley tocó la batería. Aditamentos, como dijimos antes, utilizados, algún pedal para el contrabajo, amplificación eléctrica para la percusión, técnicas extendidas y el estado de las cosas en 1971, en el hemisferio norte por lo menos, ¿no? Aquí escuchamos un free jazz furioso a cargo de estos Brits que realmente han hecho escuela, sin ninguna duda. Una escuela que tal vez más apreciada aquí en Europa, pero sin ninguna duda una de las grandes escuelas de jazz y de free jazz también y de free music en general. Howard Riley, su tema Motion, movimiento. Esto es el especial de teclas, teclistas en tiempo de jazz. Y claro, aquí vamos entonces justamente con el punto de por qué no de pianistas y sí de teclistas, porque vamos a escuchar ahora instancias de la música. Estamos avanzando cronológicamente en el tiempo, como en muchos de nuestros programas. Vamos a escuchar ahora entonces música de los 70s y claro, eso podría... Hay muchas músicas que han ocurrido en los 70s, pero nosotros elegimos esta que define y muestra un poco el estado de las cosas en los 70s con tanta electricidad. Weather Report, eso es lo que va a ocurrir ahora. Entonces vamos a escuchar a Joseph Zawinul, uno de los grandes, este sí, pianista también, teclista en general, grandes dedos, gran imaginación, sin ninguna duda, y una voz en el sentido de un sonido muy identificable, rápidamente identificable. Zawinul, después de tocar el piano en su Austria natal y en algún lugar más de Europa, pero poco, ya en el 59 estaba en Estados Unidos. Fue Zawinul, con su blancor y su alemanor, bueno, es austríaco, pero bueno, es como un alemán casi. Zawinul fue acompañante de Dinah Washington, una de las instancias de la negritud en el cante del jazz, o fue acompañante de Cannonball Adderley. Super soulful soul jazz, ¿sí? Y ahí estaba Zawinul y a partir de Cannonball no solo tocando sino componiendo temas muy famosos, temas muy soul, muy muy pegadizos, incluso Mercy Mercy Mercy, qué sé yo, hay una infinidad de temas de Zawinul, y en el futuro de Weather Report luego quedaría el famoso Birdland, que fue un hit, incluso un hit de verdad, ¿sí? A pesar de ser instrumental. Nada, la música instrumental de Weather Report es uno de los picos, para quien le guste la fusión, uno de los picos sin ninguna duda de el jazz fusión en los 70s, y lo que vamos a escuchar aquí es una mezcla de improvisación en casera del propio Zawinul con agregados posteriores en el estudio. Esto es una producción en el estudio. Cuando escuchen las voces de esa multitud, es un efecto especial, esto no es una grabación en directo, y lo que vamos a escuchar más allá de la base rítmica y de la percusión y de alguna nota suelta del Wayne Shorter, que aquí toca poco el saxo, lo que vamos a escuchar es la inventiva altamente creativa del Zawinul al comando de sus muchísimos teclados eléctricos setenteros, sí. Entonces, el tema es Nubian Sundance, la danza del sol nubia, aunque en realidad, según palabras del propio Zawinul, esto es una especie, es como un ritual, es como casi como una boda. Sí, vamos a escuchar ahí a los contrayentes llamándose el uno al otro, y la multitud, que es como nada, una multitud que celebra y festeja, porque esta música es pura celebración del sonido eléctrico, sin ninguna duda. Después decimos quiénes son todos los demás que tocan. Esto es el Weather Report, comandado con mano muy firme por Joe Zawinul y sus teclados electrónicos. Esto es Nubian Sundance, fusión setentera con teclados, sí, porque es nuestro especial de teclados en tiempo de jazz.

Weather Report, el poder de Weather Report en 1974 con su Nubian Sundance, esta danza del sol nubia. Joseph Zawinul, compositor y teclista, ha tocado un montón de cosas en este tema. Dos ARP 2600, uno de los lindos sintetizadores de los 70s, piano eléctrico, piano, también cantó un poquito y también la percusión, nada, en momento de el poder total de Zawinul, con Wayne Shorter, que tocó un trozo ahí del saxo soprano, pero Wayne Shorter, importante sonido, si no en este, en todos los otros temas de Weather Report. Alfonso Johnson, el gran bajo eléctrico previo a Jaco Pastorius, ¿sí? La gente, los fans de Pastorius, que todo bien con Pastorius, que a nosotros nos gusta también, deben saber que antes existió un Alfonso Johnson, no porque sea parecido, sino que era fantástico también. Domum Romao desde Brasil en la percusión, y el acompañamiento aquí, la banda se completa con Ismael Wilburn a la batería, pero hay un segundo batería para esa parte extraña de batería entre el rock y el funk, con Skip Hayden, y no menos de 5 cantantes, además del Zawinul que cantó, haciendo las partes quasi gospel, como dice aquí César. Nada, esto es Weather Report en el pico también del, no solo de los logros creativos, sino también de la gloria. Este disco vendió un montón, es increíble, ¿no? Porque no canta nadie, o sea, no canta, quiero decir, un lead singer, sí, coros, pero bueno, nada, es como eran las cosas antes. Este es el especial de Teclas en Tiempo de Jazz, en exclusiva en Agora Sol Radio. Seguimos avanzando en el tiempo del jazz y vamos a pasar a los ochentas, unos ochentas también bastante particulares. Se han cometido bastantes atrocidades en los ochentas en nombre de la música, pero no es el caso de Cecil Taylor, que ya para los ochentas era una gloria, pero no del pasado, sí, una gloria que había comenzado en el pasado, pero que todavía era presente. Nada, ahora Cecil Taylor a sus 80 y muchísimos debe estar retirado, calculamos, pero nada, aquí tampoco no era un jovenzuelo precisamente, y tiene toda la fuerza de su creatividad. Cecil Taylor, uno de los grandes del piano de free jazz, y free también, sin ninguna duda. Vamos a escuchar Cecil en su encarnación 1989, una grabación de junio de 1989, publicada en 1990, un contrato interesante con el sello AIM. Cecil Taylor en esta instancia ya no solo toca el piano, sino que también hace poemas y toca percusión, y es un ente libre creativo. Vamos a escucharlo en este track que es Petro Visiting the Abyss, ¿no? Petro visitando el abismo, ese es el nombre de este tema, en el que participan los siguientes, y estos fueron trío de Cecil Taylor durante unos cuantos años. Cecil Taylor, por supuesto, al piano, Greg Bendy a la batería y el gran William Parker al contrabajo, todos nada, todas estrellas con merecida razón, sí, dentro del universo de la música creativa, del jazz más creativo. Petro Visiting the Abyss es una composición de Cecil Taylor, interpretada aquí por su trío. Cecil Taylor al piano, piano free en los ochentas en tiempo de jazz. The Roots of Potomitan. Cecil Taylor y su trío en los 80s, 1989 específicamente el año, Cecil Taylor al piano, con William Parker al contrabajo y Greg Bendian a la batería. Petro Visiting the Abyss, Petro Visitando el Abismo, un título ominoso para una música, bueno, un poco también ominosa, pero bueno, básicamente de acción, que es lo que nos importa aquí y es lo que nos gusta. Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, en nuestro primer, esperamos que sea el primero de varios que continúen, especial de teclas. Teclas, sí, porque estamos hablando de pianos y de instrumentos eléctricos. Todavía falta un poco más para más instrumento eléctrico. Lo próximo es otro acústico y otra vez vamos a tener, como escuchamos al comienzo, a Duke Ellington con Billy Strayhorn, cada uno a su piano. Vamos a escuchar ahora dos intérpretes con dos pianos. Se trata de Jay McShann y John Hicks. Esto es interesante porque Jay McShann, en 1992, que es el año de esta grabación, tenía 76 años y una historia, un currículum impresionante como gran músico de jazz, de blues, el blues aplicado al jazz, sí, básicamente. Jay McShann, ya desde los años 30 y en los 40, Jay McShann pasa a la historia, y esto es merecido sin ninguna duda, hay que decirlo, como el primer, si no el primer empleador de Charlie Parker, el primer empleador de Charlie Parker para quien Charlie Parker grabó una música. Lo primero que se conoce de Charlie Parker, lo más antiguo, digamos, la música más temprana de Charlie Parker, de la que tenemos conocimiento, es de 1940 y es dentro del grupo de Jay McShann, lo que muestra que Jay, más allá de sus raíces de blues, estaba por la modernidad, y lo que muestra también la raíz blues de Charlie Parker. Pero bueno, esto sería tema para hablar en otro especial. Hoy estamos con las teclas. Entonces, Jay McShann, gran pianista, big band leader y demás, pero gran pianista y cantante también en sus momentos libres, del blues al estilo Kansas City. Aquí, entonces, en esta grabación, junto con John Hicks, que lamentablemente se murieron los dos, John Hicks un poco antes de tiempo, Jay McShann se murió a los 90 años, hace no tanto tiempo, John Hicks también se fue hace poco y de menos, ¿sí? Unos 30 años menos o algo así. John Hicks, 30 o 25, da igual. John Hicks es de otra generación, una generación más moderna, más urbana también. No es que Kansas City no fuera urbano en su momento, pero estamos hablando de otra sofisticación armónica. Pero de todos modos, juntos tenían el amor por el blues y por este repertorio tan caro a los jazzistas, que como es, y para nosotros también, sí, el Great American Songbook. Vamos a escuchar entonces There Will Never Be Another You. Nunca más habrá otro tú, o otra tú, si es un chico el que habla, sí, probablemente lo sea. There Will Never Be Another You es el tema, un tema muy famoso en los años remotos, en esta versión de 1992, septiembre, en la ciudad de, en New Jersey, sí, grabado en New Jersey, los dos pianos juntos, aquí, Jay McShann en el suyo, John Hicks en el otro, el suyo propio también, dos pianos para este There Will Never Be Another You. Esto es jazz con swing, con una música de Forever, ¿sí? Esto es el jazz al piano en tiempo de jazz. Thank you. Jay McShann y John Hicks, cada uno en su piano en New Jersey en septiembre de 1992, haciendo este There Will Never Be Another You, uno de los temas lindos, es que es lindo el tema, sí, uno de los temas lindos de Warren y Gordon, que será los 40s, los 50s, los 40s probablemente, y los 30s incluso, sí, tema del pasado, pero un tema de siempre. En realidad, esto es la mezcla del American Songbook y el blues y el jazz, todo junto con Jay McShann y John Hicks a los pianos, aquí en el especial de teclas de Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, solo en Agora Sol Radio. Y vamos ahora con, y ahora sí, vamos a hacer honor a el título este de teclas para este especial, porque vamos a escuchar a Medeski, Martin and Wood, uno de los tríos, un trío fantástico, un trío que le trajo un aire nuevo al jazz. Algunos piensan que tal vez no sea tan jazz, qué sé yo, no sé, esa pregunta, ¿es jazz o no es jazz? Weather Report, que escuchamos antes, ¿fue jazz? ¿La fusión es jazz? Yo pienso que hay una sensibilidad del jazz y de la música que está puesta en determinados ritmos que, como decía Gil Evans, esto lo decimos siempre en el programa, el jazz siempre usó los ritmos bailables de su época. Y es la verdad, es así. Medeski y Martin and Wood representan un poco eso, haciendo su hip hop saltarín, pero con jazz, con rhythm and blues, todo mezclado con toque soul, incluso se podría decir. Gran trío, Medeski, Martin and Wood, John Medeski a las teclas, Chris Wood a los bajos y Billy Martin a la batería. Nada, ya llevan más de 20 años, sí, bastante más de 20, algo más de 20 años haciendo la música de esta manera, primero en acústico, luego agregando instrumentos eléctricos, porque ellos no usan sintetizador. Aquí lo que hay es un uso de estos teclados vintage, uno diría, órganos Hammond o Wurlitzer, como va a ser el caso ahora, o melotrones o clavinets, todo bastante un toque setentero, uno podría decir. Y hay que decirlo también, en el uso en general del teclado y del piano eléctrico en particular, John Medeski, pensamos aquí humildemente que tiene una conexión muy fuerte con el primer Zawinul, no lo que escuchamos hoy en este programa de Weather Report, sino el Zawinul anterior, que también solemos escuchar en nuestro tiempo de jazz en otras emisiones. Nada, es un mundo el jazz y el teclado y los teclados eléctricos también. Medeski, Martin and Wood, vamos a escucharlos aquí en su tercer álbum, un álbum con un título muy divertido, Friday Afternoon in the Universe, Viernes por la Tarde en el Universo, ese es el nombre del disco, y lo que vamos a escuchar es el tema que lo abre, The Lover, el amante, ¿sí? O también podría ser la amante, ¿sí? No queda claro porque así es el inglés. The Lover es la composición, pertenece la música a los tres, ¿sí? Porque un poco está compuesta y un poco improvisada. John Medeski va a tocar el órgano Wurlitzer, creo que solo ese teclado, ¿sí? Después vemos si hay algo más. Billy Martin toca la batería y la percusión, y Chris Wood toca el contrabajo, que eso es lo que ocurría al comienzo de esta banda. Luego pasaría a tocar el bajo eléctrico, pero aquí todavía toca el contrabajo en este contexto hip hop funk jazz. Y eso es lo que vamos a escuchar, teclas, en nuestro programa con John Medeski, Medeski, Martin and Wood. Esto es el especial de tecladistas en tiempo de jazz. We'll be right back. Medesky, Martin and Wood. Juntos los tres, es el trío Medesky, Martin and Wood, MMW, que llevan más de 20 años con nosotros, afortunadamente, y siguen en activo. Medesky, Martin and Wood en esta música de 1995, sí, esto fue The Lover, es el nombre de la composición, a nombre de los tres, sí, una jam sin ninguna duda de los tres. Medesky al órgano, Wood al contrabajo y Martin a la batería y alguna percusión, hip hop, jazz y una cita de Mingus también, todo junto en este jazz, porque nosotros pensamos que es jazz, sí, el ritmo es otra cosa, pero la intención, la inventiva, la creatividad, eso es el jazz y por eso ponemos esta música aquí. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Estamos acercándonos al final, pero todavía no lo es, de nuestro especial de teclas. Volvemos a un piano de verdad, pero tocado de una manera extravagante, que podría recordar un poco al Cecil Taylor que escuchamos un poco antes, o al Howard Riley que tomó de Cecil Taylor. Nada, son las familias, ¿no?, de los palos distintos de la música jazz. En este caso estamos hablando de abstracción y un punto cercano al free jazz y al free free. Matthew Shipp es la persona que nos ocupa ahora, gran pianista que lleva años acompañando a otros también, al desaparecido lamentablemente hace poco también David Ware, saxo tenor tremendo del free, DJ Spooky también, y aquí entramos en un terreno más de la electrónica. Antipop Consortium también implicaría algo así, pero Roscoe Mitchell va en otra dirección. Eso es Matthew Shipp, un piano libre y que puede ir en todas las direcciones, multidireccional, uno diría, ¿sí? Pero siempre desde una perspectiva jazz y dentro del jazz específicamente free, hay que decirlo. Lo que vamos a escuchar ahora es un track de 1997, 17 de julio de 1997, la ciudad Nueva York, como tantas veces, y esto es una figura como una composición de Matthew Shipp. Probablemente lo sea, si dice así es que es así, si no es una improvisación por los tres que vamos a escuchar, pero acá dice que es una composición y cuesta creerlo porque estamos en un terreno resbaladizo, pero resbaladizo bien, sí, sin llegar a caernos, entre clásico contemporáneo, free, super abstracto, que no free jazz, y también un poco de free jazz, ¿por qué no? Matthew Shipp toca el piano, William Parker vuelve otra vez en este programa después de tocar con Cecil Taylor, ¿no? Aquí se ven las alianzas de William Parker. William Parker al contrabajo y Susy Ibarra desde Filipina. Divina Susy Ibarra tocó aquí en Madrid hace algunos años con una persona que después vamos a decir quién fue. Susy Ibarra a la batería. Una conexión filipino-estadounidense en realidad. Entonces, esto es el Matthew Shipp Trio como era en 1997. Shipp al piano con William Parker y Susy Ibarra. ZT 3, ese es el nombre del tema. Esto es Free Jazz, Free Free, al piano, por supuesto, en nuestro especial de teclas en Tiempo de Jazz. Thank you. Exploración sonora libre desde Matthew Shipp y su piano con su trío, acompañado por William Parker al contrabajo y Susie Ibarra a la batería. Esto ocurrió en el estudio, en directo en el estudio, hay que decirlo, sí, en julio de 1997 en la ciudad de Nueva York. Este fue el Matthew Shipp Trio con la composición de Matthew Shipp, ZT3, ese es el nombre del tema. Y así entonces nos vamos acercando al final de nuestro especial de teclas en nuestro tiempo de jazz aquí en Agora Sol Radio. Vamos al final con una novedad. Esto es un publicado 2017, la grabación es de mayo 2016, pero esto vio la luz para el mundo en febrero de 2017 y para nosotros aquí en Tiempo de Jazz la semana pasada, que es cuando nos conseguimos este disco, que es el último de Craig Taborn, el último hasta la fecha, ¿se entiende? ¿Sí? El último de Craig Taborn. ¿Quién es Craig Taborn? Gran pianista que todavía estaba en la universidad cuando ya salía de gira con, qué sé yo, James Carter, por ejemplo, gran saxofonista. Craig Taborn era muy joven, tenía unos 22 o 23 años entonces, y ya estaba dejando marca en el mundo del jazz. Lo que pasa es que, claro, Craig Taborn, por su edad, tiene 47 en este momento, abreva de otras fuentes también. Sí, aquí no solo hay jazz, hay un poco de electrónica, de rock, casi si se quiere, pero no de manera explícita. Estamos hablando más de la aproximación de Craig Taborn a la música, a sus propias composiciones. Lo que vamos a escuchar ahora es su tercer trabajo para el sello ECM, y que va en formato cuarteto. Craig Taborn, interesante, lleva un montón de discos desde el 93 como solista, pero su carrera más reciente en ECM es interesante porque comienza con un disco de solo piano, luego continúa con un disco de trío y ahora tenemos esta última instancia que es el disco en cuarteto. Vamos a escuchar acompañando a Craig Taborn a Chris Speed, que toca saxo tenor y clarinete. En este tema va a tocar el tenor. Chris Lightcap toca el bajo eléctrico o el contrabajo, creo que en este tema va a tocar el bajo eléctrico. Y Dave King, el gran batería de The Bad Plus, uno de los grupos interesantes de jazz que aquí no pasamos por no sé, por algún motivo, pero en algún momento vamos a pasar algo de The Bad Plus. En The Bad Plus, Dave King es el batería. Aquí también toca percusión electrónica, se va a escuchar un poco de eso. Y Craig Taborn, que es el líder y el compositor, va a tocar el piano, pero también bastante electronics, ¿sí? Incluyendo algún loop por ahí. Esto es una mezcla interesante de lo que estamos diciendo: electronics, jazz, acústico y eléctrico y electrónico. Nada, Craig Taborn es un hombre de su tiempo y esta es la música que sucede ahora y que es presentada como, y nosotros consideramos que efectivamente es jazz. Ese es nuestro programa, Tiempo de Jazz. Aquí entonces vamos a escuchar lo último de Craig Taborn, el tema que cierra su disco Phantom Ratio. Bueno, ahora vamos a ver cómo traducimos este Phantom Ratio de, como dijimos, grabación 2016, editada en 2017. Phantom Ratio es el tema, Craig Taborn es el artista y este es nuestro especial de teclistas aquí en Tiempo de Jazz. Craig Taborn, cerrando nuestro especial de teclas aquí en Tiempo de Jazz. Craig Taborn de su ultimísimo disco Daylight Ghosts, Fantasmas durante la luz del día. Craig Taborn en formato cuarteto con Chris Lightcap al bajo o el contrabajo, depende. Dave King a la batería y la percusión electrónica. Chris Speed al saxo tenor en este track. Y Craig Taborn al piano y los electrónicos. Y ese loop que mezcla todo, eso, electrónica y jazz, todo junto, porque estamos en 2017 y no puede ser de otra manera. Esto fue Tiempo de Jazz, especial teclas. Esperamos volver a ser más teclistas en nuestro programa, y si no, lo que venga, todo será bienvenido. Esperamos por vosotros. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casanov. Chao.